En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Vamos a seguir con la serie de este mes. La Biblia te da sorpresas. Sorpresas te da la Biblia. Esa es la serie de este mes. Se llama La Biblia te da sorpresas. ¿Y por qué? Porque hay cientos de pasajes bíblicos que, siendo aplicados a nuestra vida, podrían sorprendernos más allá de lo que podríamos imaginar. Y vamos a ver cuántos conceptos errados a lo mejor teníamos de lo que es la batalla espiritual. Vamos a ver cuántas cosas pueden sorprendernos en la Biblia al respecto. Y vamos a caer bíblicamente en lo que es la batalla espiritual. Así que vamos a utilizar un poco nuestra imaginación. Vamos a cerrar nuestros ojos y nos vamos a remontar a los primeros días y la creación del universo. Cierra tus ojos y imagina lo que estaba sucediendo. Dice la Biblia que todo era oscuro y vacío. No había nada, excepto Dios. Él estaba ahí. Y en medio de la nada, Dios habla y dice: que se haga la luz. Yo me imagino que ha debido haber un sonido, algo así como, y se ilumina todo el lugar. Y Dios dice: sepárense la luz de las tinieblas. Y la luz se separa y las tinieblas se separan. Y Dios empieza a crear y empieza a llamar a la tierra y empieza a llamar a las aguas y empieza a formar las cosas. Y luego de haber creado todas estas cosas maravillosas, empieza a hacer germinar plantas y todo tipo de árboles y todo tipo de vegetación, y empiezan a nacer las flores, y los árboles dan fruto, y los frutos dan semillas, y las semillas caen en tierra, y Dios riega la tierra, y el ciclo comienza. Y luego empiezan a aparecer bestias y todo tipo de animales del campo y de la selva, y las fieras, y todo empieza a llenarse. Y Dios dice: falta algo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y entonces forma al hombre a imagen y semejanza suya y le sopla aliento de vida. Y sopla sobre el hombre y el hombre vive. Pero como en toda historia de cuento o de Hollywood, tenía que aparecer el villano. Tan, tan, tan. Y estando el hombre en el huerto, se le acerca Satanás en forma de serpiente. Y va por el lado de Eva y le dice: Eva, ¿no quieres comer este delicioso fruto? Y desde ese momento comienza la batalla. Ahora puedes abrir tus ojos. No sé cómo te imaginas a Satanás. Tal vez te lo has imaginado como víbora nomás. No sé cuál sea tu concepción de Satanás. Pero esa idea que tenemos de que Satanás anda en pijama rojo, que tiene cuernos, que tiene tridente, cola, lengua llena de granos, que huele mal, es una idea muy de cine, ¿sí? Muy poco acercada a la realidad. Pero sí hay algo verdadero: tenemos un enemigo. Hay un villano en esta historia. Todas las historias del universo tienen un villano porque se basan en la historia original, donde hay un villano. Ese villano no puede hacerle nada a Dios. La primera cosa de la que tenemos que estar seguros es que no existe parangón, no existe punto de comparación entre Dios y el diablo. Hay gente que cree que Dios y el diablo son como dos polos opuestos, y eso es mentira. Dios no tiene polo opuesto, ¿sí? No sé si me están entendiendo. No es como que así como hay día, hay noche. O así como hay negro, hay blanco. O así como hay gordo, hay flaco. Y Dios y diablo, no es así. Dios no se iguala al diablo. El diablo no es su doble opuesto. El diablo es un ángel caído y separado de Dios. Un ángel que se rebeló contra el propósito de Dios y que por eso fue sopapeado por otro ángel y fue expulsado del cielo. Dios no lo sacó del cielo. Dios mandó que lo sacaran, porque Dios no va a bajar a pelear con el diablo. El diablo es poca cosa para Dios, ¿sí? Entonces, no es igual a Dios. Entonces, como el diablo no le puede hacer nada a Dios, el diablo quiere hacerle daño a lo que Dios más ama. ¿Y qué es lo que Dios más ama? Lo que Dios más ama son sus hijos. Si te das vuelta a tu derecha o a tu izquierda, probablemente encuentres un hijo de Dios por ahí. Puedes mirarlo bien, porque a ese o a esa es a quien Dios más ama. Dice que tanto que mandó a su unigénito para que todos los que crean en él tengan vida eterna. Entonces, como el diablo no puede hacerle nada a Dios, trata de hacerle daño al hombre. Tan bajo ha caído que en lugar de pelear con ángeles, ahora anda peleando con humanos, que en naturaleza somos inferiores a los ángeles. Los ángeles existen y son superiores a nosotros en naturaleza, ¿sí? Otro día les voy a enseñar sobre ángeles, pero todos esos ángeles, que el ángel azul que tienes que ponerlo sobre tu tele, o el ángel amarillo que tienes que ponerlo a la entrada de tu casa, esos son mentiras, eso no existe, no es bíblico, pero sí existen los ángeles, ¿sí? Y Satanás es un ángel más, pero un ángel que se ha peleado contra los ángeles de Dios y ahora es enemigo. Y como no puede ni contra Miguel, entonces viene y se pelea contra nosotros. Entonces hoy vamos a aprender en qué consiste la batalla que debemos pelear. Vamos a entender si hay que pelear contra Satanás o no. Vamos a entender cuál fue la batalla más grande de la historia hasta ahora, la más grande. Y luego vamos a entender cuál será la segunda batalla más grande. Y luego entenderemos todo sobre las batallas espirituales que la Biblia menciona, para que entiendas bien qué es esto de batalla espiritual, ¿sí? Y tengamos un concepto claro de lo que creemos bíblicamente hablando aquí en Jasón. Les invito a que me acompañen a 1 de Pedro capítulo 5 versículos 8 al 10. Tengan un espíritu sobrio y estén alerta, porque el adversario de ustedes, y aclara por si no nos estamos dando cuenta, el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos alrededor de todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que les llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Amén. ¿Hemos entendido lo que está diciendo esta palabra? El diablo produce aflicción. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? No toda la aflicción que vivimos es causa del diablo. Hay gente que ve al diablo hasta en la sopa. Cristianos que ven al diablo hasta en la sopa. Todo es satánico. Todo es malo. Winnie Pooh es satánico. En serio, hermanos. Suena chistoso, pero yo conozco cristianos que dicen que Winnie Pooh es del diablo. ¿Qué diablo más tierno? Pero no está bien ver al diablo hasta en la sopa, porque no vale la pena hablar de perdedores, ¿verdad? Pero si tenemos que aprender algo, tiene que haber un momento, y este momento es este. No hay más. Pero hay cristianos que hablan todo el tiempo de Satanás. Es más, predicadores que predican todo el día del diablo. Hay canales de televisión que tú enciendes y desde la música, ¿no ve? Las huestes al infierno te están esperando. ¿No ve? ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿Han visto? Arrepiéntete, pecador, ¿no ve? Bueno, es verdad, arrepiéntete, pecador, y si mueres lejos de la gracia de Dios, existe el infierno. Es verdad, todo es verdad. Pero hablar tanto de Satanás y todo eso, y darle tanta importancia y meter miedo a la gente, eso no es bíblico, ¿sí? Satanás existe, tiene poder, anda buscando a quien devorar, dice. O sea, tú y yo para él somos un dorito, un snack, ¿sí? Quiere comernos. Y si le damos chance, puede hacerlo. Pero la Biblia nos dice, resístanle manteniéndose en la fe. Entonces, eso quiere decir, mantenerte en la fe es vivir cerca de Dios. Eso quiere decir que tú, viviendo cerca de Dios, lo tienes al diablo a raya. Pero no necesitamos estarnos peleando con él todo el tiempo, viéndolo hasta en la sopa. Llegas a tu casa, tu hijo está escuchando una música rara. ¡Satanás! Se ha metido en mi casa, incircunciso. Ven conmigo a la iglesia, vieras, hay unos jóvenes lindos, hay unas chicas lindas que van a la iglesia, si tú las vieras, claro, prefieres estar escuchando esa tu música del diablo. Tu hijo nunca va a venir a la iglesia si le dices eso. Si a tu marido, cada que llega en las noches de viernes que se escapa, y le dices, el diablo se te ha metido, claro, nunca va a venir el domingo. Si el diablo se le ha metido, ¿cómo va a venir a la iglesia? Hay gente que ve a Satanás en la sopa, ¿sí? Le va mal en algo, es que Satanás me ha hecho. Es que Satanás no quiere que consiga trabajo. Es que el diablo me está tentando. Es que el diablo me está poniendo a prueba. Y a veces le damos crédito de cosas que el tipo, pero no tiene, pues, ni la más mínima creatividad de lograr. Entonces hasta se debe sentir feliz, ¿no? Porque le atribuyes cosas que no ha hecho, gana el Oscar cada vez y el tipo ni actuó, ¿no es cierto? Pero no, el diablo no tiene tal habilidad. Primero, la Biblia declara que tenemos un enemigo, ¿sí? El diablo existe. Una pregunta frecuente que tengo que responder es, ¿realmente el diablo existe, hermano? ¿No es una fuerza maligna? Ni fuerza maligna, lo que quieras llamarlo, Satanás, Luzbel, Mefistófeles, lo que quieras llamarle, existe. El diablo es un ángel caído. Pero este enemigo está vencido. ¿Quién lo venció? Jesús en la cruz del Calvario, eso vamos a aprender ahora. Sin embargo, pese a que está derrotado, él sigue trabajando para hundir con él a la mayor cantidad de gente posible. Es como ahora que estamos en época de elecciones. Hay un par de candidatos que han resucitado sus partidos y siguen dando lucha, aunque saben que no van a lograr absolutamente nada, ¿no ve? Pero están ahí, ¿no es cierto? Ahí está el diablo. Está vencido, sabe que no va a lograr absolutamente nada, pero sigue dando pelea. ¿Por qué? Porque es como un barco que se está hundiendo, donde el capitán dice, si me hundo yo, se hunden todos conmigo, nadie va a salir del barco. Es lo que quiere Satanás. Él sabe que se hunde y quiere hundir a todos con él, porque él sabe que no va a ganar la batalla, ¿sí? Ahora, lo interesante es que mucha gente me pregunta, ¿y por qué Dios no se deshace de una vez del diablo? Pero Dios no lo hace desaparecer al diablo, porque Dios es, en términos de jerga callejera, más peine, ¿sí? Es más, no sé cómo llamar, más piola, no sé cómo se, ¿cómo dicen ahora los jóvenes de hoy? ¿Más cool? Más, no sé cómo, es más vivo, es más inteligente Dios. Porque cada que Satanás está tratando de hacer algo en contra de sus hijos, Dios utiliza eso malo para transformarlo en algo bueno y mostrar su gloria. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 8:28 que Dios dispone todo para el bien de los que le aman, aún lo malo. Entonces, Satanás cree que está matando al Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios está perdonando los pecados de la humanidad. Satanás cree que está destruyendo la humanidad cuando le da la manzana a Eva, pero Dios está proveyendo un plan salvífico para toda la humanidad a causa de Eva y de la famosa manzana. Satanás cree que está logrando algo cuando te impide venir a la iglesia, pero Dios va a estar trabajando de alguna manera superior en tu vida. Eso tenemos que tenerlo claro. Dios se vale de las obras de Satanás para perfeccionarnos y fortalecernos. Por eso la Biblia dice, después de que hayan sufrido un poquito a causa de este mendigo, el mismo Dios de toda gracia en Cristo Jesús los perfeccione, los establezca y los afirme. Amén. Porque Dios se vale de todas estas cosas. Entonces, vamos a lo que es la guerra como tal. Busquen en sus Biblias Ezequiel 28, 12 al 17. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios. Está hablando aquí de Satanás, yo les voy a explicar más adelante por qué y cómo, pero presten atención, dice, tú eras el sello de la perfección. ¿Quién? Este es Satanás, ¿sí? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio, el diamante, el berilio, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. Y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Aunque esta profecía fue pronunciada para el rey de Tiro en su época, Dios aquí nos estaba revelando entre líneas lo que sucedió con Satanás. ¿Sí? Este Satanás en un principio se llamaba Lucifer, que significa lucero, hijo de la mañana, ¿sí? La luz de la mañana, eso era lo que significaba. Y la Biblia nos dice por qué. Era perfecto en hermosura, grande en sabiduría. Dios lo había puesto en la tierra con un propósito. Pero él traicionó el propósito de Dios porque pensó que Dios era menor que él. Él dijo, ¿cómo puede ser que Dios me mande a hacer esto? Dios tenía un plan, Satanás se reveló al plan y desde ese momento se le llama Satanás, que significa el adversario, el contrario, ¿sí? Esta fue la primera gran batalla, lo que aquí se nos relata. Satanás fue expulsado, dice Dios, yo te expulsé del monte. ¿Qué pasó? Dios prepara un plan, se lo confía a Lucero. Lucero dice: no, güey. ¿Por qué Dios me va a mandar a hacer eso a mí? Algún día les voy a contar en detalle lo del plan, ¿sí? Pero para que sepamos, es básicamente eso. Se cree mejor que Dios y dice: si yo estuviera a cargo, las cosas aquí serían diferentes. Entonces Dios dice: muy bien, pero no estás a cargo, así que Miguel, sácatelo. Y Miguel va y lo saca en una batalla que la Biblia nos cuenta, que dice, Jesús dice: yo vi caer a Satanás como un relámpago. Así de fuerte fue su caída. Y el Apocalipsis nos relata, dice, que arrastró un tercio de las estrellas que habían en el cielo. Eso quiere decir que un tercio del ejército de ángeles de Dios se fue con Satanás. Algunos por convicción, otros porque se los jalaron, ¿sí? Pero Satanás fue expulsado del cielo. La primera gran batalla, antes de que el mundo como tal existiera. Y a partir de ese momento su nombre fue adversario, Satanás, el contrario. Entonces desde ese momento él dijo: no puedo hacerle nada a Dios, no puedo hacerle nada a Miguel, entonces voy a hacerle daño a la creación de Dios y voy a corromper al hombre y lo voy a destruir. Y eso es lo que vive haciendo hasta el día de hoy. Pero Dios, conocedor de todo esto, dijo: yo voy a proveer una solución para mis hijos. Y le dijo a la serpiente: nacerá de la mujer el que te pise la cabeza. Y ese fue Jesucristo. Y en la cruz del Calvario se consumó la obra de salvación de la humanidad. Es decir, Satanás tratando de comerse al hombre, pero Dios salvando al hombre de que sea un snack de Satanás. Vamos a ver qué dice Colosenses 2, 13 al 15. Todo esto que les estoy hablando son preámbulos para llegar a un punto concreto, sí, pero es para que estemos bien en cancha y entendamos qué está pasando. Colosenses 2, 13 al 15 dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne... Estas palabras difíciles tienen una explicación, ¿ya? Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, quiere decir que habíamos pecado, todos hemos pecado y no podemos pagar la deuda, que es muy alta. Y la incircuncisión de nuestra carne quiere decir que no teníamos pacto con Dios, no habíamos hecho ningún pacto con Él. La circuncisión era una señal de pacto. Entonces dice que cuando nosotros habíamos pecado y no habíamos hecho pacto con Dios, Él nos dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en un acta de decretos contra nosotros que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Qué está diciéndonos aquí Pablo? Nos está diciendo: Jesús fue molido a palos, y mientras todos creían que Él era el oprobio y la vergüenza, porque estaba desnudo, colgado de un madero, cumpliendo lo que la Biblia decía: todo aquel que se cuelgue de un madero será maldito, el que muestre su desnudez será maldito. Dios permitió que Jesús estuviera siendo maldecido. ¿Por qué? Por nuestra causa. En lo natural parecía que Satanás le estaba tirando una pateadura a Dios. ¿Sí? ¿Se imaginan eso? El Hijo de Dios viene, lo desnudan y lo cuelgan en un madero. ¡Uy! Es una pateadura. Satanás está festejando. Pero en lo sobrenatural está pasando algo diferente. Dice que Jesús está despojando a los principados y a las potestades de la autoridad. En tiempos antiguos, esto de espectáculo público a lo que hace alusión Pablo se refiere a cuando un rey, un emperador iba y conquistaba una tierra. ¿Han visto la película Alejandro? ¿No? ¿Gladiador han visto? Gladiador han debido ver. Sí, Troya han debido ver. Cuando conquistaban un territorio, ¿cómo entraban los guerreros y cómo entraba el conquistador? En un desfile, en un espectáculo público. ¿Sí? Mientras Satanás creía que el espectáculo público era Jesús desnudo sobre un madero, en lo sobrenatural el espectáculo público era Jesús llevándose todos los pecados hasta el fondo del abismo, como nos dice la Biblia, y dejando desnudos a todos los principados y potestades que trabajan para Satanás. Entonces, por un lado, Satanás creía que estaba ganando, pero en realidad quien estaba ganando era Cristo. ¿Por qué? Porque se estaba llevando tus pecados y los míos, tus enfermedades y las mías, tus necesidades y las mías, tu pobreza y mi pobreza, todo se lo estaba llevando Él. Y el espectáculo público era ese. Entonces Jesús toma el acta de decretos, esa que dice lo que debes. Y en esa época, Cuando tú tenías una deuda, te la clavaban en tu puerta para que pagues. Es como que ahora venga el banco y te ponga un aviso, ¿no? Aviso de remate en tu puerta, ¿no? En esa época era así, debe 5 panes, digamos, ¿no? Y pum, en tu puerta. Solo que nuestra deuda era muy grande, porque habíamos pecado mucho. Entonces, ¿qué hace Jesús con esa acta de decretos? Él la clava en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Yo me hago cargo de la deuda. Yo la pago. Yo la pago. ¿Qué pasa aquí? La ley fundamental dice, el que peque ciertamente morirá. Cuando Dios habla con Adán, le dice, saltimbanquear, pon nombres a los animalitos, dormí en el pastito, lo que quieras, pero de este árbol no comerás, porque el día que comas de este árbol, morirás. ¿Sí? La ley estaba puesta, clara. Si el que peca muere, ¿qué pasa con el que no peca? Debería vivir. Y Jesús nunca pecó, ¿por qué se muere? Exacto, se muere, hace el cambio. Yo muero en cambio de los que deberían morir por sus pecados, y a cambio, el premio que es vida para el que no peca, se lo regalo a todos los que crean en mí. Tú crees en Jesús, y aunque hayas pecado, tu deuda es cancelada y se te da el premio de vida. Eso estaba pasando en la cruz del Calvario. Por eso Jesús estaba desnudo ahí, para que tú no tuvieras que ser maldito. Por eso Él fue llamado maldito, para que tú y yo no tengamos que ser maldecidos. Y en ese momento Satanás fue vencido. Ya no hay que más pelear con Satanás. Desde el huerto del Edén Dios había prometido un Salvador y ya lo proveyó. Y Jesús fue sacerdote y cordero al mismo tiempo. Fue altar y sacrificio al mismo tiempo. Él fue el que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. ¿Quiénes han visto La Pasión de Cristo? ¿Han visto esa película de Mel Gibson? Mel Gibson captó muy bien este momento, porque cuando Jesús, no sé si se ubican de esa escena, pero se hace una toma desde arriba. Jesús mira al cielo y expirando entrega su espíritu. Y la cámara sube hasta arriba y se ve como que alguien estuviera mirando desde los cielos, y cae una gota, que es una lágrima, ¿sí? Cae una gota y se lo ve a Satanás, cuando se lo ve a Satanás ahí, cuando mira eso, y cómo grita de desesperación al entender lo que en realidad estaba pasando. Porque durante toda la película se lo ve a él siguiéndolo a Jesús. Es una interpretación muy correcta de la Biblia. Se lo ve de cerca siguiendo a Jesús, esperando que lo maten, cuando en realidad lo que estaba pasando es que Jesús estaba dando su vida para que tú y yo no tengamos que dar nuestra vida. Por eso grita Satanás, ¿sí? Porque se siente vencido y entiende que ya fue derrotado. Satanás ya está vencido. No hay necesidad de pelear con él. No hay necesidad de pelear con él. Vamos a ver qué dice Efesios 6, 11 al 13. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Qué dice? ¿Que peleen o que puedan estar firmes? Hay diferencia entre pelear y estar firmes, ¿verdad? Pero sigue diciendo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién es nuestra lucha? Contra los principados y potestades. En otras palabras, contra los aliados de Satanás, ¿sí? Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Dice que peleemos o dice que resistamos? ¿Dice que peleemos o que estemos firmes? ¿Pero contra quién es nuestra lucha? Dice. Contra principados y potestades. Sí existe una lucha, pero no contra Satanás. Porque la obra de Satanás es la que permanece. Satanás ya fue derrotado. Su obra es la que perdura. ¿Y su obra qué es? Temor, duda, ira, vanidad, orgullo, soberbia, desenfreno, lujuria, todas esas cosas. Esa es su obra, todavía continúa, sigue molestando al hombre. ¿Dónde libramos esa batalla? No es que te encuentres con el temor todo el día, ¿no? Estás saliendo de tu casa y ahí está el temor, ¿no? No vas a entrar a mi casa, no vas a entrar, es mi casa, casa de hijo de Dios. No es así, ¿no? La batalla es en la mente. La verdadera batalla espiritual que libramos sucede en nuestra mente. Las liberaciones, los exorcismos de los que escuchamos hablar existen, pero no son frecuentes, no es el pan de cada día. No es que a mí cada día me llaman para que tengan que ir a exorcizar gente. Hay un endemoniado aquí, se le entró un espíritu de ira. Hay otro endemoniado aquí, se le entró un espíritu de carnaval. No. Una de esas manifestaciones espirituales es muy extraña, sucede, es muy extraña. Es cuando un espíritu anula la voluntad de la persona. De eso, cuando voy a dar un curso sobre liberaciones y esas cosas en poco tiempo, ahí les voy a enseñar en detalle, pero no es muy frecuente. ¿Pero qué es muy frecuente? Que amanezcas con miedo. Miedo a todo. Miedo a salir a la calle, miedo a morirte, miedo a que te caigan las deudas, miedo a que pierdas tu casa, miedo a que te boten de tu trabajo, miedo a que el que te ama ya no te ame, miedo a que ya no ames al que te ama, miedo, miedo, miedo. Dudas. Dios dice que va a estar ahí contigo, pero ¿será? Dios dice que me ha sanado, pero ¿realmente me habrá sanado? Dios dice que me va a proveer, pero ¿lo hará a tiempo? Dios dice, pero ¿lo hará? Duda, duda, duda. Broncas, iras. Llegas al grupo y ves, el Carlos Alberto tiene sus favoritos. Anda con unos cuantos ahí. ¿Alguna vez a vos te ha hecho orar? Nunca. Cree que no has crecido todavía. Cree que eres inmaduro en la fe. Vas a ver, vos calladito. Y justo ese día el Carlos Alberto dice, por favor, Julio, ¿puedes orar? ¿Ves? ¿Ves que no te ha dicho a vos? No, es que no me ha visto. Ah, hazte ver, pues, sentate en primera fila. Vamos a orar por el hermano que está aquí en primera fila. ¿Ves? Bronca, entonces le empieza a agarrar bronca. O empieza a agarrar bronca a los otros hermanos. ¿Te has fijado el fulano cómo se viste a la hora que llega? ¿Has visto lo que hace? ¿Ha hablado mal de ti? ¿Ha dicho, no ha dicho? ¿Ha hecho, no ha hecho? Broncas, iras, contiendas, soberbia. Eres mejor que los demás. ¿Qué se creen para tratarte así a ti? Tú has estudiado. Tú no eres un don nadie. Tu apellido significa algo. Y empieza a creerte más que los demás. ¿Te has dado cuenta todos esos sordos cómo cantan y tú tienes buen oído? Tú deberías enseñarles a cantar y no estar sentado ahí en el último asiento. Todas esas cosas, ¿dónde pasan? En tu mente. Empieza a discutir con un familiar tuyo y aquí está la guerra. Contestale, dile que se vaya a tal parte. Mencionale a la madre, ¿no? El otro. ¿No ve? ¿Dónde está la batalla? En la mente. Esa es la verdadera batalla. Después, cuando andas ahí reprendiendo a Satanás, fuera de mi computadora, huye, huye, estás en una guerra de fantasía, de ¿no? Policías intergalácticos. La verdadera guerra ocurre en tu mente. ¿Qué tenemos que aprender al respecto? Primero, el enemigo no puede, quiero que esto quede claro, el enemigo no puede tocar tu vida sin permiso de Dios. Hay gente que cree que si toca un endemoniado se le va a pasar por osmosis el demonio, ¿no? Entonces no oran así nomás por cualquiera, ¿no? Y si lo ven al hermano medio raro así, nunca orarían por él, porque cuidado se me pase. No se pasa. Si está enfermo tal vez te contagie, pero después los espíritus no se transmiten por osmosis, ¿no? Yo toco, ¡ay! Mi mano está endemoniada, quiere hacer cosas extrañas. No pasa eso. La vida de los hijos de Dios está protegida por Dios. Entonces, Satanás no puede tocar tu vida sin permiso de Dios. Así que no necesitas tenerle miedo. No es que Satanás va a venir una noche y te va a comer, ¿sí? O se va a echar sobre ti y te va a aplastar. Hay gente que tiene esas visiones, que me dicen, hay un hombre negro parado a mi lado que me quiere aplastar. Yo digo, ¿con quién te habrás casado, hermano? No, Satanás existe, pero él no puede tocar tu vida sin permiso de Dios. Él tampoco puede conocer lo que hay en tu corazón o en tu mente. ¿Sabías eso? Hay gente que dice, uy, mejor esto no pensaré, porque Satanás no puede leer tu mente, no puede ver tu corazón. El único en todo el universo que puede ver tu mente y tu corazón es Dios. Lo que Satanás hace es inducirte a pensar cosas, ¿sí? Es como que si yo te digo, a ver, imagínate esto, y te empiezo a describir. Yo no estoy leyendo tu mente, pero te estoy obligando a imaginar cosas, ¿no? Entonces Satanás viene y te induce cosas, ¿no? Si nos deshiciéramos de tal persona, imagínate lo feliz que serías. Entonces empieza a inducir pensamientos en ti. No necesitas matarlo, que otro lo haga, que parezca accidente. Tú te limpias las manos. Oye, pero eso pasa, si no la gente no contrataría sicarios y no matarían a otros, ¿sí? Pero esa batalla, ¿dónde sucede? En la mente. ¿Sí? Las batallas más frecuentes que vivimos en la mente son las que peleamos por ser cristianos, como cuando es domingo y dices, ay, tengo que ir a la iglesia, ¿no? Ahí está el espíritu de flojera diciendo, podrías estar viendo tele, 11 podrías salir a comer salteñitas, te bañas más tarde, temprano es tu iglesia, madrugadores son. Además dice la palabra de Dios que Él te ama, Él no se va a enojar porque no vayas un domingo. Y nosotros empezamos a conversar con Satanás, ¿no? ¿Tú crees que no se enoje el Señor? No, se va a enojar. Jasón tiene política de puerta abierta, puedes ir cuando quieras no vayas. ¿Cierto, no? Ya ha ido el anterior domingo. La Biblia me da sorpresa, es una macana esa serie. ¿A qué voy a ir? Me quedaré a ver tele. ¿Eh? Esas batallas son las que peleas en tu mente, ¿sí? O estás llegando a tu casa tarde en la noche porque has ido a pasar un tiempo feliz con tus amigos. Tarde, y Dios, que redarguye tu corazón y tu mente, te dice, ora, habla conmigo, lee tu Biblia un momento. Y ahí viene otra vez el espíritu de flojera, ¿no? Estás cansado, tanto trabajas. Dios tiene en cuenta tus diezmos y tus ofrendas, están delante de Él. La Biblia dice que están delante de Él. Él sabe que necesitas descanso. La Biblia dice, no duerme el que te guarda. Así que tú sí duermes y Él te cuida. Tú dormí, mañana puedes orar. Y tú dices, sí, no, mañana, Señor, por favor, mañana voy a orar. Eso es lo que pasa constantemente en tu mente. ¿O qué pasa? Pecaste. Elegí tú el pecado. Yo no lo voy a elegir, hermano. Tú elegí el pecado en el que pecaste. Uno grave. Aunque todos los pecados son graves, pero uno que tú digas, ya, me pasé. ¿Ya? Ese domingo estás por ir a la iglesia y ahí viene el espíritu de condenación y te dice, cochino, sucio. ¿Dónde estás queriendo ir? Estoy ahí al instante, ¿no? A la iglesia, todavía empieza a conversar con esas manos mugrosas. Vas a ir a la iglesia, alabaré, hipócrita. Vas a ir a presentarle a Dios un corazón sucio. No mereces ir al grupo de oración. Cierto, tienes razón. ¿Qué debería hacer? No vayas 3 semanas, ponte en penitencia, no vayas a la iglesia, mejorá, no peques 3 semanas, no peques, y ahí vas a ir con corazón limpio delante de Dios. ¿Tú crees, Satanás? Yo te digo porque me caes bien. Con todo lo que me reprendes y todo, yo te quiero. Me caes bien. ¿Quieres buscar el propósito de Dios para tu vida? Deja de pecar. Deja de pecar primero, cochino. Y tú dices, cierto, no merezco. Y no vienes. 3 semanas te pierdes. ¿Y luego qué pasa? 3 meses te pierdes. 3 años te pierdes. ¿Por qué? Porque agarraste la costumbre. El enemigo no puede tocar tu vida, pero quiere que te separes de Dios. La verdadera batalla no consiste en que lo alabes, lo adores, le sigas, te hagas tatuar una cruz invertida. No se trata de eso. La verdadera batalla es que no te acerques a Dios, que no tengas comunión con Él. Y ese que no te acerques a Dios puede llamarse un amigo tuyo, una amiga tuya, un enamorado, una enamorada, una hamburguesa, un trabajo, pues, lo que sea que te aparte de Dios, esa batalla la peleas en tu mente. Esa batalla la peleamos todo el tiempo en nuestra mente. Y por eso Pablo nos dice que nos pongamos la armadura de Dios para resistir esa batalla y estar firmes. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, la espada de la palabra, los calzados del evangelio. Todo eso está diseñado para que resistas el ataque del enemigo. Él va a venir a sembrar en ti duda y temor. Y esa es la batalla que vamos a pelear. Miren, vamos a leer unas citas para terminar. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pablo le vuelve a escribir a Timoteo una segunda vez y dice en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. La batalla que nosotros peleamos es la batalla de la fe, todo el tiempo. No hay otra batalla, ¿sí? Todas las otras que puedan aparecer que no son frecuentes, déjaselos a los que saben, ¿sí? Si hay alguna persona que tiene espíritu de legión, habla feo, tuerce su cabeza, bota espumarajos, es otro tema, ¿ya? La batalla que tú peleas es contra la duda, contra el temor, contra la ira, contra todas esas cosas. Es la batalla de la fe, por mantener tu fe. Porque cuando te esté diciendo el diablo, no vayas a tu grupo, digas, no, tengo que ir, pero no lo mereces, no importa, lo necesito. No lo merezco, pero lo necesito. Pero eres un sucio pecador, entonces tengo que ir a que me laven. Estás cansado, tienes sueño, voy a ir a descansar en los brazos de Dios. lee tu Biblia, estás cansado, no tienes sueño, no leas tu Biblia. No, voy a leer porque necesito de él, es mi alimento. Es como si no como me muero. Si no leo mi Biblia, mi espíritu desfallece. Tengo que leer. Esa es la batalla que peleas. Contestale a tu mamá, dile algo. Ahí está peleando el bicho ese y tú tienes que agarrar y decir: no, Padre, en el nombre de Jesús, no me has dicho que no salgan de mi boca maldiciones sino bendiciones, que mi lengua está el poder de la vida, no del de la muerte. Entonces yo voy a hablar palabras de bien y no de mal. Eso es lo que tienes que hacer. Esa es la batalla que peleas. Te peleas con tu chico, en lugar de mandarlo a la montaña, pelea la batalla de la fe. Puede ser que él sea un gaznápido y que merezca todo lo peor del mundo, que te echo la vida miserable y que hay que cortarle las venas. Sí, puede ser. Pero no lo hagas tú. La Biblia dice: yo Jehová soy tu vengador, yo te vengaré, mía es la venganza, dice. Cuando tú haces que la venganza sea tuya, has perdido la batalla de la fe. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando has perdido la batalla de la fe? ¿Ya no vas al cielo? No, la vida eterna sigue ahí para ti, pero tú tienes que volver a comenzar esa batalla. Esas batallas son las que peleamos por nuestra impaciencia, por nuestro mal carácter, por todas esas cosas que tenemos. Esas son las batallas de la fe que peleamos. ¿Cómo peleamos esta batalla? Con esto termino. Prácticamente, ¿cómo peleó la batalla? Romanos 12:12 dice: no se amolden a este mundo, al contrario, renueven su manera de pensar para que así conozcan la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo primero para esta batalla es cambiar tu manera de pensar. Siempre les hablo de este tema y siempre les voy a hablar. ¿Sí? Todos los malpensados necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y todos somos malpensados. Todos. Mal pensado nomás no es estar pensando en chistes colorados. Mal pensado es todo lo que piensas mal, ¿sí? Lo que juzgas, lo que presupones, las dudas, todos esos malos pensamientos. Hay que cambiarlos por buenos pensamientos. ¿Pero cómo? Filipenses 2:5 nos dice: tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Entonces, ante cualquier circunstancia, ante cualquier decisión, lo que deberías preguntarte es: ¿qué haría Jesús? Y ya sabes la respuesta, no hay mucho que pensar. Estás saliendo con tus amigos y te dicen: haremos vaquita para un combo. ¿Qué haría Jesús? ¿Haría vaquita para el combo? ¿Hay mucho que pensar en eso? Tal vez no haría vaquita, pero no sé, les diría: no tengo plata. Jesús no mentiría, a ver. Entonces Jesús iría sin plata: voy a ir sin plata para que no puedan. Cuando estás por pelearte con alguien, el minibusero te metió el minibus, pim, bocinazo, te escupe en la ventana de tu auto, te bajas, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Le rompería el vidrio por incircunciso. No, ¿no? Pero he visto ahí sus atados, sus pachamamas ahí en su... Es idólatra. Jesús lo azotaría. No, ¿no ve? Jesús no haría eso. ¿No es cierto? Ante cualquier decisión de tu vida, solo pregúntate: ¿qué haría Jesús? Y ahí estás peleando la batalla de la fe, la buena batalla de la fe. Estás guardando la fe. Finalmente Lucas nos dice, en Lucas 6:45, atesoren tesoros en el cielo, donde la polilla no come, el gusano no corroe. Hay que saber dónde guardamos nuestros tesoros. Dice la Biblia en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú guardes en tu corazón y en tu mente, eso es lo que sale por tu boca. Entonces, si vas a pelear una batalla en tu mente, ¿de qué tienes que llenar tu mente? De cosas buenas, ¿verdad? Si la gente vive viendo en la tele desgracias, matanzas, cosas horribles, eso no significa que no veas noticias. Ve noticias, pero estar informado. No estoy en contra de que vayas al cine, anda al Megacenter, al Multicine, al que quieras, ¿sí? Al Monje Campero, si quieres, puedes seguir yendo. Ve películas, lo que quieras, pero elegí lo que va a entrar en tu mente. Porque de lo que abunde tu mente y tu corazón, de eso va a hablar tu boca. Y luego, si te agarra miedo por ver la Bruja Blair, no le eches la culpa a Satanás, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la culpa? Tú, porque si sabes que eres sensible y que viendo nomás a Hércules ya te da miedo, entonces la Bruja Blair pues es far beyond, ¿no?, de tu nivel, no puedes, ¿no es cierto? Aprende a llenar tu corazón y tu mente de cosas buenas. Elegí qué cosas ves en el internet cuando navegas. Yo no estoy en contra de que uses internet, pero ¿qué haría Jesús? ¿Qué direcciones pondría él? ¿Qué cosas buscaría en Google? buscaría en Google y empieza a llenar tu mente de cosas buenas. Y entonces vas a estar peleando la buena batalla de la fe como debe ser. Todo lo demás de estar expulsando demonios y todo eso, eso es tarea de otro curso, te lo voy a enseñar otra vez. Y no es para todos, ¿sí? Es como, todos pueden ser abogados, pero no a todos les interesa. Entonces, si yo diría, vamos a dar curso de derecho romano, no todos van a venir, ¿no es cierto? Solo los que les interese el derecho, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas de espíritu de tal, fuera, huye ahora, en nombre de Jesús, no vaya a salir, y todas esas cosas son de otro curso. Esta es la batalla que tú y yo peleamos a diario, ¿amén? Así que siempre recuerda las promesas de Dios y úsalas en tu favor. Llena tu cabeza y tu corazón de promesas de Dios, para que cuando tu marido venga y te esté diciendo todo el mercado, ah, José, cebollas, papas, y todo lo que te esté diciendo, bla, bla, bla, tampoco le digas, ¿no?, lo otro, ¿no? ¿Sabes qué? Que Dios te bendiga. Que te bendiga. ¿No? Porque detrás del que te bendiga lo que le estás queriendo decir, se entiende, hermano. Primero, ¿qué haría Jesús? ¿No? Y segundo, lo que haría Jesús, hazlo. Amén. Así que para terminar, Satanás no puede tocar tu vida. Puede tentarte, puede sembrar duda, puede meter temor, pero no puede tocar tu vida. Lo que tienes que hacer para resistir es reprogramar tu mente con los pensamientos de Dios y recordar sus promesas. Cuando hagas eso, estás listo para pelear la verdadera batalla de la fe. Todas las otras batallas no te tocan pelearlas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un minuto, por favor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres quien guarda mi mente, mi corazón y mis pensamientos. Eso dice tu palabra, lo promete y yo lo creo. Te pido que guardes mi mente, mi corazón, mis pensamientos, que cuando esté pensando cosas inadecuadas, tú vengas en mi auxilio, Señor, y yo pueda pelear la batalla de la fe, la verdadera buena batalla de la fe. Señor, ayúdame a discernir correctamente. Ayúdame a darme cuenta dónde está el enemigo y dónde no está el enemigo. ¿Qué cosas estoy haciendo yo por tonto y qué cosas estoy haciendo porque estoy tentado, Señor? Y como dice tu palabra, ayúdame a vencer las tentaciones. Dios, yo creo que tú me puedes ayudar en todo esto. Te doy gracias porque siempre estoy protegido, porque el enemigo no puede tocar mi vida, porque puede estar merodeando, pero mientras yo esté a tu lado y bajo tu cobertura, nunca sucederá nada en mi vida. Señor, te doy gracias, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.